abriendo otro capítulo ahora, y quien tenemos en línea, conversamos con ella hace varias semanas, estaba a punto de participar en una reunión internacional en Suiza. Hablamos de María Isabel Cárcamo, de RAPAL, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, en su filial uruguaya, y queremos tener los detalles de lo que pasó siguiendo los temas que tienen que ver con no solamente los plaguicidas estrictamente, pero con los temas de la defensa del ambiente. Y tenemos en línea a María Isabel Cárcamo. ¿Qué tal, María Isabel? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien por acá y pronta para poder compartir parte de la información y de los acuerdos que se llegó en estas reuniones. Exactamente. Sí, recordanos primero en qué reunión fue que participaste. Esto fue en Ginebra, ¿no? Sí, mira, fue una reunión de tres convenios. Uno que es el convenio de Estocolmo, que trata de los contaminantes orgánicos persistentes, que son sustancias, justamente como son descritas, son contaminantes que persisten en el ambiente y se bioacumulan por eternamente, por decirlo así. Es muy difícil, porque además es muy difícil eliminarlo, y además se trasladan a grandes distancias. Uno de ellos es una de las sustancias que yo voy a trabajar, y tal vez los oyentes se acuerden del DDT. Sí, claro. El DDT es una de estas sustancias que ya en Uruguay no se usa, se eliminó hace muchísimos años. Sin embargo, hay estudios que dan que todavía está en el suelo, hay residuos de esa sustancia. Bueno, entonces estamos hablando de situaciones que son bastante complicadas, y específicamente de este convenio. También en esa instancia se trabajó en el convenio de Rotterdam, que no es para eliminar, sino que para incluir ciertas sustancias en una lista, y los países se ponen de acuerdo en controlar y transmitir información. No es para eliminarlo, es solamente para eso. Después otro convenio de Basilea, que trabaja en las sustancias que van en los traslados de la sustancia y las limitaciones que tienen que haber para llevar esa sustancia de un lugar a otro, o residuos. Pero yo no quisiera concentrarme, a veces explicar si es el convenio de Estocolmo o el de Rotterdam. A lo mejor a la audiencia es importante darle esa información, pero para mí lo más importante es qué fue lo que sucedió ahí. Claro. Digamos, como concepto general, Marisabel, que son entonces reuniones que se hacen, los países se adhieren a convenios internacionales de muchas cosas, pero acá estamos hablando de productos químicos, de sustancias, y cada tanto se hacen reuniones como de evaluación si se están cumpliendo y si hay que ajustar las aplicaciones de estos convenios. Exactamente. Uh-huh. Muy buen el punto que tú has puesto. Son convenios internacionales que, así como está Uruguay, están todos los países del mundo. Claro. Son discusiones, son negociaciones que llevan largo tiempo, y por supuesto, para que una sustancia pueda entrar, una sustancia tóxica, pues estamos hablando de sustancias tóxicas, no solamente de plaguicidas, sino de otra, claro, para que puedan ser eliminados o entrar en alguna lista para entregar información, o las limitaciones que hay de un transbordo para un lugar un lugar a otro país, esas son negociaciones en que trabajan los científicos. Uh-huh. No es que las organizaciones o la sociedad civil lleve la idea de eliminar una sustancia. No, estos son acuerdos que se toman con los científicos y, por supuesto, con la participación de los gobiernos. ¿Y Uruguay estuvo presente en esto? Sí. Entonces, cuando se decide eliminar una sustancia, no es porque a alguien se le ocurra, ¿no? Claro. Es por negociaciones de largo tiempo y de información entregada científicamente, y que están a un acuerdo, ¿tá? Llegan a un acuerdo. Entonces, ahora, venimos acá. ¿Qué fue lo que pasó en esta reunión? En esta reunión estuvo presente. Siempre van el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca. En esta instancia no participó el Ministerio de Salud. Y sí estuvo presente la misión de uruguaya, que es de son representantes de frente a las Naciones Unidas, que eso es la misión permanente del Uruguay entre la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante: cuando los representantes van, los delegados de los países van, antes tienen reuniones, ¿no? Se reúnen, toman acuerdo, dicen, bueno, vamos a tomar esta decisión, porque ya se sabe, ya se conoce, se tiene toda la información que es lo que se va a discutir. Entonces, antes de ir a esta reunión, acá estuvo presente en esa reunión el Ministerio de Ganadería, Salud, Relaciones Exteriores, y me falta uno, no, Salud, Ambiente, ahí está, sí. Salud, Ambiente, Ganadería y Relaciones Exteriores. O sea que las posiciones que se llevaron para tomar posiciones, ¿no? Porque como se discute, pero después se toman decisiones en todos los países, esas decisiones ya estaban acordadas, ¿ah? Las decisiones estaban acordadas. Bueno, pero ¿qué ocurre acá? Uruguay... Decías que como que había reuniones previas, pero ¿qué pasó con Uruguay? Entonces llegó el momento de discutirse una de las sustancias dentro del convenio de Estocolmo, que es el clopirifos. Es un insecticida terriblemente contaminante orgánico persistente, y que ya estaba decidido que, o por lo menos estaba en la lista para que esa sustancia entrara a la lista para ser eliminada. Uruguay pide una excepción, que eso no es ilegal. Aclaro, esto no es ilegal lo que hizo Uruguay. Se puede pedir una excepción. Sin embargo, consideramos desde nuestra visión es que es una sustancia que está eliminada en varios países de América Latina y podría haberse eliminado en Uruguay también, ¿verdad? Porque es, ya insisto, es una sustancia que es muy tóxica, pero Uruguay la pidió para ser usada en el maíz y en el sorgo. ¿Qué pasa? Acá, ¿por qué enfatizo tanto en la historia del maíz? El casi el 90%, si no el resto, el otro 10% debe estar contaminado, el 90% del maíz es transgénico. Y si ustedes recuerdan, cuando Uruguay introdujo el maíz transgénico, una de las razones que decía es porque vamos a usar menos sustancias tóxicas. Porque el maíz ya tiene una construcción que va a ahuyentar a que sea atacado por ciertas plagas. Bueno, no ha sido así, ¿verdad? No ha sido así, porque incluso el año pasado hubo una resolución para usar una lista enorme de insecticidas para combatir plagas que tiene el maíz transgénico, ¿verdad? Y esta vez se pide exclusivamente la excepción para el maíz y el sorgo. ¿Qué es lo que debemos nosotros? Es que El no está funcionando. Primero, que el maíz transgénico, que se introdujo una gran discusión, no sé si algunos de personas de la audiencia recuerdan eso, hubo una gran discusión, igual se introdujo. Eso por un lado. Lo otro, otra sustancia extremadamente tóxica, sobre todo para los trabajadores, dentro del convenio de Rotterdam, estaba para ser enlistado. ¿Qué quiere decir eso? Como yo decía anteriormente, se enlista, se pone en una lista ciertas sustancias en que lo único que se va a hacer no es para eliminarlo, es para difundir y transmitir información entre los países. Bueno, ¿qué hace Uruguay? Uruguay se opone a que el paraguat sea incluido en esa lista. ¿Y cuál es la razón? Es porque dicen, nosotros tenemos que usarlo, lo estamos usando para la soja. Y de nuevo, vuelvo a decir, la soja es transgénica. Y sabemos que la soja ha estado usando terriblemente herbicidas que son muy tóxicos, es el glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D, y ahora la frutilla de la torta es el paraguat, que no se elimina. E insisto, ¿qué pasa con el paraguat? Es muy tóxico para los trabajadores. Entonces, frente a toda esta situación que vimos de, en estas reuniones, ¿qué podemos resumir? ¿Cuál es nuestro resumen que podemos hacer? Bueno, que acá lo que se está priorizando es la producción. Mm. La producción, y no importa a qué costo. Si es del ambiente, si es de la salud de los trabajadores, la contaminación del suelo, del agua, no importa. Acá lo que se prioriza es la producción. Sí. Y hay otra cosa que es muy importante que aclaro. Uruguay no es que haya hecho algo erróneo frente a estos convenios. No, Uruguay no cometía ningún error. Lo único que sí hizo fue reconocer que ciertas sustancias se necesitan para la producción del país. Sí. ¿Ya? En relación al clorpirifosa, al insecticida que se utiliza en el maíz, en teoría Uruguay puede usarlo por 5 años, pero estamos hablando de 5 años. Estamos hablando de mucho tiempo. Sí. Claro. Y por el otro lado, si hay países que lo han eliminado, ¿por qué Uruguay no puede hacerlo? Sí. Y en relación al paraquat, volviendo al herbicida que se utiliza en la soja, hay 72 países del mundo que lo eliminaron, 27 de la Unión Europea, y en nuestra región, Brasil, por ejemplo, lo eliminó. Mm. Entonces, a ver, Brasil produce soja. Claro. ¿Qué está utilizando? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el paraquat no lo está utilizando desde el 2021. Entonces, hablamos de situaciones que son muy complicadas, que, insisto, acá lo que se prioriza es producción. Hablamos además, por otro lado, no, nosotros estamos produciendo alimentos para el mundo. No, y a costa no es alimento, es soja. ¿Tá? Es soja, básicamente, y maíz transgénico, ¿tá? Que no es que se esté utilizando acá en Uruguay la soja. Sabemos que hay niños que están sufriendo de desnutrición. ¿Y cuál es el alimento? ¿Por qué no producimos alimentos? Alimentos de verdad. Cuando Uruguay podría estar produciendo, incluso podría ser el primer país exportador de producción orgánica. ¿Por qué no se concentran en eso? Y por el otro lado, vemos que un desgaste. O sea, lo que yo les decía básicamente del paraquat, por ejemplo, cuando recién se introdujo la soja transgénica se utilizaba el glifosato. Después no fue suficiente, empezaron a aparecer las malezas. Y no lo digo, no lo estoy diciendo como representante de una organización no gubernamental. Esto hay estudios. INEA está preocupada. INEA sacó un montón de estudios y tenemos malezas que son resistentes. Entonces, ¿con qué las matás? Con más herbicidas. Con más herbicida y aún más fuerte. ¿Y hasta cuándo vamos a estar? Uh-huh. Esta es la pregunta, ¿no? Claro. O sea que en lo referido a dos convenios, por lo que entendemos, en uno Uruguay pidió seguir usando este clorpirifos para el maíz transgénico, ¿no? Sí, para y el sorgo. Y el sorgo. Y en el caso del paraquat, ¿es el nombre? Sí, paraquat. En este caso para la soja, y esto está dentro del otro convenio, sería del convenio de Rotterdam. De Rotterdam. Sí, sí, sí, sí. Y sí, ambos se caracterizan, como decís, ya evidencia científica de los de los perjuicios para la salud humana. Claro, totalmente, porque insisto, si bien es cierto, Rotterdam, el convenio de Rotterdam no apuesta a eliminar la sustancia, pero sí apuesta a poner en alerta a los países. Uh-huh. Por eso se transmite la información, es básicamente uh-huh. difundir la información y poner entre países, ¿no? No apuesta a la eliminación, pero cuando entran esas sustancias a esa lista es porque hay estudios científicos en que también han participado los países y han llegado a un acuerdo que esas sustancias tienen que ser enlistadas y prestar atención. Sí, en un futuro eliminarlas, claro que sí. Por supuesto. Esto que decías de 5 años que tiene Uruguay el plazo para el uso del clorpirifos es... Sí. ¿Y después de esos 5 años que estaría obligado a dejar de usarlo? Bueno, ellos pueden postular de nuevo a una extensión. pero no debería de ser, o sea, no, porque ya hay estudios, o sea, el clotrifo está catalogado como un contaminante orgánico persistente, punto. Claro. Es como, por eso yo decía al principio, como el DDT, ¿tá? ¿Quién se acuerda del DDT? Y cuando hablamos del DDT se nos paran los pelos de punta. Bueno, esto es lo mismo, tiene las mismas características. Claro. O sea, es un DDT moderno. Sí. María Isabel, buen día. Bueno, ¿qué acciones se pueden tomar respecto a esto? Porque Uruguay va al, o sea, básicamente lo que estamos diciendo, por lo que entendemos, es que asiste a estas instancias internacionales que apuntan a políticas ambientales, si se quiere, justamente a digamos informar o solicitar la extensión del uso de los productos que son nocivos. Que desde Rapal, ¿cómo ven esto? ¿Qué postura toman sobre la posición de Uruguay en estas instancias? Y bueno, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Mira, lo que nosotros pretendemos ahora es tener entrevista con los ministerios correspondientes. Uh-huh. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el que está directamente relacionado con los trabajadores y con el paraguas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, con salud, ¿sá? Con salud, porque no se puede estar permitiendo que esto, porque además cuando va a ido salud a estas reuniones hace un discurso enorme de la protección de los trabajadores. Claro. Ahora no estuvo salud presente. ¿Por qué? No estuvo presente. ¿Por qué no estuvo salud? ¿No correspondía esto, o simplemente no fue una decisión del ministerio? No tengo idea, perdón, que esa pregunta no se la puedo responder porque fueron, claro. eso no sé. Claro, no claro, lo claro. No tengo, y a lo mejor se sortearon quién va, quién no va, o ahora me toca a mí, no sé, y de eso no tengo la menor idea. Bien. De todas maneras, lo que yo insisto, a ver, volviendo, tú dijiste, ¿cuáles van a ser los pasos nosotros? Los pasos a seguir, ¿qué vamos a hacer? Eso, pedir entrevista con los ministerios. Por el otro lado, cuando tú dices, bueno, van a estos eventos o estos convenios que son Uruguay es país parte y en eso se comprometen a proteger el ambiente, sí, a proteger la salud. Y cuando tú te das cuenta que eso es burocrático, ¿está? Porque a nivel internacional, sí, a nivel internacional hay un reconocimiento que hay que eliminarlo. Bueno, caramba, los países también pueden hacer cosas como otros países lo han hecho. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que el país no espere solo, porque ya se conoce, además que, insisto, no solamente es que lo que tú puedas hacer, lo que te permiten internacionalmente, no, pero tu país es tu país. Uh-huh. O sea, tú lo tenés que proteger. Insisto, es que creo que quede bien esto claro. Lo que pasó en esta reunión no es que haya sido algo ilegal que se haya hecho. Lo que sí es que se dijo lo que está sucediendo. Que eso es un punto a favor. Realmente digo, bueno, mira, nosotros estamos esto, esto, esto y esto. Porque te cuento, muchas veces en estas reuniones, ¿qué ocurre? El país X levanta la mano y dice, yo me opongo. ¿Tá? Yo me opongo o pido esto. ¿Tá? Eso no quiere decir, porque son muy hábiles, pero porque está la industria detrás. Claro. Son muy hábiles. Aparece el país X presentando esa excepción o poniéndose a hacer el listado, pero tenés un montón de otros países que no te hablan, ¿no? Porque eso yo me enteré y a mí se me dijo, no, lo que pasa, yo no levanto la mano, ¿por qué voy a levantar la mano si el otro país X levantó? ¿Por qué? Porque, insisto, la industria está detrás. Y muchas veces los delegados lo que hacen es responder las presiones de la industria. En una nota que está en la web de rapaluruguay.org, sí, se habla de que utilizan el paracat este o paracuat. Paracuat. Porque se arma como una cadena, ¿no? Se dice que otros elementos químicos que utilizan, como el glifosato, dejan de no son todo lo eficaces que se quieren para eliminar ciertas malezas, entonces apelan aún a plaguicidas más fuertes. Claro. Ese es el temor, ¿tá? Esa también es la clave. porque ahora tenemos el paraquat. Gente dice que en un par de años más el paraquat no haga nada y las naturalezas sean resistentes a ese herbicida. Entonces, ¿qué va a hacer la industria? Bueno, construye otro, saca otro. ¿Y hasta cuándo? Claro. O sea, ¿hasta cuándo vamos a parar la contaminación? ¿Hasta cuándo vamos a parar la destrucción? Que eso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nuestro suelo, nuestra agua, nuestro aire, nuestra gente se está contaminando. Yo me pregunto, de verdad que me pregunto, digo, hay una desnutrición enorme en los niños. Hay falta de alimento. No nos falta alimento. Ellos no tienen acceso. ¿Por qué en vez de seguir contaminando? Porque la contaminación también afecta a los niños. ¿Está? Entonces, yo hago hincapié también en esto, ¿no? En que hay un reconocimiento que hay una pobreza enorme, y la hay, no es que diga que no. Pero si tú recorres los campos, lo que ves es soja, eucalipto, y ahí había gente que estaba viviendo y producía sus alimentos. Ahora está nada, desierto, desiertos verdes por todos lados. Sí, dice en la nota que decíamos que la soja que se siembra en nuestro país es transgénica y que el uso masivo del glifosato, que ya de por sí ha sido cuestionado, ¿no? Glufosinato de amonio y el 2.4D como herbicidas ha provocado la resistencia de muchas malezas, por lo tanto, dicen que la única manera para combatirlas es el paraquat, este que decías, del cual se habla de investigaciones académicas que han llevado a prohibirlo. En 77 países lo han prohibido sin ningún impacto identificable en la producción. Por ejemplo, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú, lo que vos decías, 27 países de la Unión Europea, ¿no? Sí, es que por alguna razón lo han prohibido, ¿no? Claro. En Brasil lo prohibieron porque Invisa, una de las agencias de salud, le dijo, no pueden seguir. ¿No? Claro. Y esto es lo que nosotros apostamos. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no dice, basta, no puede estar esto, no se puede usar? El Ministerio de Ambiente, ¿por qué no lo dice? El Ministerio de Trabajo, ¿por qué no dice? No podemos estar contaminando a nuestros trabajadores. O sea, no puede ser que tú estés trabajando y lo que estés haciendo, de ganando un salario que no es una gran maravilla, y además te estés contaminando. Sí, después se hablan, se intenta mostrar hasta a la gente como un signo de prosperidad, el hecho de las toneladas que se exportan de maíz y de soja, y redondear los números macroeconómicos de cuando se dice un éxito de la zafra y todo eso, sin dejando de lado la otra cara de esto que vos estás comentando, ¿no? Exacto, pero cuando se muestran las cifras de exportación, a mí me parece excelente, pero ¿a cosa de qué? A ver, ¿cuánto es lo que vamos a tener que pagar? ¿Y cuánto es lo que se está pagando por los niños que están en esas situaciones? Niños que están terribles dificultades de aprendizaje. ¿Alguien se puso a pensar que también los agrotóxicos producen impactos en la salud de los niños y en las mujeres cuando están embarazadas? Del caso del clorpirifos que mencionabas, trastornos del desarrollo neuronal, problemas de coeficiente intelectual. Pero eso hay estudios, hay estudios. Y nosotros, una de las cosas que pusimos sobre la mesa esta vez, el impacto que producen las mujeres cuando están embarazadas. Entonces, el bebé, ya antes de nacer, ya está contaminado. O sea, ¿es eso lo que queremos? María Isabel, ¿y ustedes aspiran, de esto que te preguntaba Emiliano, por ejemplo, a plantear esto ante el Parlamento una vez? Mira, sí, ante el Parlamento también lo vamos a hacer. Uh-huh. El tema es que hay que, una cuestión, el Parlamento puede empujar, puede pedir informes a los distintos ministerios, pero finalmente los que toman las decisiones son los ministerios, ¿no? Uh-huh. El Parlamento puede empujar y creo que eso es súper importante y nosotros lo vamos a hacer también con las distintas comisiones, lo tenemos que hacer. Sí. Porque esta información hay que transmitirlo. O sea, insisto, lo que pasó en estas reuniones no es nada extraño de lo que está realmente sucediendo. Lo que se dijo fue abiertamente. Claro. Se levantó la mano bajo el nombre de Uruguay. Miren, nosotros nos oponemos a la inclusión del paraguas porque lo estamos usando. Eso fue lo diferente, ¿me entendés? Sí, sí, no claro. Es que, e insisto, no es que sea ilegal. ¿Tá? Claro. No, es ilegal. Para explicar el mecanismo, para redondear, que se explica la nota de la web de Rapal, hablan de que es un plaguicida, el clorpirifos neurotóxico, que actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del insecto, pero que esta enzima también está presente en las células nerviosas de los humanos y otros animales. Entonces, la neurotoxicidad del clorpirifos no se limita a los insectos. La exposición de humanos a esto puede provocar varios trastornos del neurodesarrollo, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Ahora, cuando uno habla con el Ministerio de Ganadería, dice, bueno, pero hay un control de uso. Se vende bajo receta profesional, bajo receta profesional, pero se vende. Y se está usando. Claro, claro. O sea, si está, además recuerden que el clorpirifos mata a las abejas. Así, las extermina. Entonces, y esto agreguemos a las supuestas reglamentaciones de los límites que tienen para la plantación, ¿no? A tantos metros de si hay una escuela, si hay viviendas, con la muy dudosa, el muy dudoso control gubernamental de esto y de las fumigaciones, por lo tanto, a qué distancia se hacen de donde hay gente viviendo, más allá de las consecuencias, como usted dice, a los trabajadores agrícolas, que después les queda eso en la ropa y van a sus casas, toma contacto su familia con todo eso, ¿no? Sí. Además, mira, frente a eso te van a decir, bueno, no, nosotros cumplimos con las normas porque hay normas. No, no se cumplen, nada más, si hay viento, hay viento. Claro, ¿sabes? Claro. O sea, no se toman en cuenta eso. Y lo otro que tú decías con la ropa, si tú te preguntas al Ministerio de Ganadería, no, pero hay un equipo que se llama el equipo personal de protección. ¿Quién utiliza el equipo protección? Anda a usar equipo protección a los 30 o 35 grados de temperatura. Claro. A ver. Sí, o más. Además, ¿qué empresa te lo puede? Pero además, ¿entendés? O te dicen, no, nosotros damos cursos de aplicación. Sí. Una cosa que tú des curso de aplicación y otra que controla que se estén usando, que se está haciendo las cosas bien. Pero insisto, aunque se hicieran bien, también se sabe que, o sea, contaminan, estamos hablando de sustancias que son muy tóxicas, que aunque tú tengas un equipo de protección, que tomes todas las medidas, son sustancias tóxicas, punto. Y que claro. Se deben de eliminar. Muy no bien. Otra. María Isabel, muy claro todo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana y te pedimos que nos sigas teniendo al tanto del trabajo de ustedes con estos temas tan importantes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y vamos a en un par de semanas más va a haber una reunión en Punta del Este que también se van a tratar, se van a tratar estos temas y yo les voy a tener al tanto, ¿sabes? Muy bien, gracias, un abrazo, bueno, María Isabel. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.